Seguimos en Regional Agropecuario. Bueno, ustedes saben, porque lo estamos anunciando, los días 13 y 14 de febrero se va a llevar a cabo la 88ª Exposición Especial de Reproductores Ovinos en Ayacucho, donde se van a rematar más de 1.000 vientres y unos 250 reproductores. Y para hablar de este tema estamos en comunicación con el presidente de la Sociedad Rural de Ayacucho, Salvador Severio. Salvito, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Hugo. ¿Cómo estás vos y la audiencia? Primero déjame aclararte que no soy presidente desde septiembre. Ah, perdón. Perdón. Así que no, está bien, igual seguimos estando en la rural y todo, pero quería hacerte esa aclaración. Le erré por poco entonces. Sí, por unos meses nada más. Por unos meses. El presidente Rafael Lozzino. Bueno, ¿cómo me dijiste el nombre? Del actual presidente Rafael Lozzino. Ah, Rafael Lozzino, bueno. Sí. Salvador, contame un poquito, vos estás muy vinculados con los lanares desde hace ya tu papá y tu hermano y vos desde hace muchos años. Contame un poquito cómo se presenta la actualidad para esta exposición de ovinos. Bueno, mirá, la verdad que las expectativas que tenemos son buenas. Se está trabajando mucho para esta exposición. Tenemos una cantidad de animales, yo creo que bastante interesante para estos momentos, para lo que significa lanar. Así que la verdad que contentos y esperando que llegue ansioso la exposición. Claro, vamos a decir que la exposición de estos reproductores, que ya lleva 88, va a ser esta, es de todas las razas, y eso es importante. Se ha convertido en una de las principales exposiciones de la provincia de Buenos Aires, por lo menos, ¿no? Sí, sin duda que sí. En cuanto a cantidad y a diversidad de razas, no hay duda que sí. Estamos hablando de que hay unos 1.500 vientres y unos 260 reproductores anotados. Así que la verdad que sí, es una exposición bastante interesante, donde tenemos gente que va a venir desde otras provincias, ¿no? Como de Santa Fe, de Corrientes, de Ríos, Hacienda, que viene de esas provincias también. Así que la verdad que estamos muy contentos, y se le está dando una importancia a esta exposición como concentradora de vientre, ¿no? Claro, claro. Salvador, vos estás ligado mucho a la raza Lincoln, una raza que prácticamente, no te digo que está perdida, pero se ha achicado en demasía. Yo recuerdo que durante muchos años se realizó la clásica de Lincoln acá en Olavarría. ¿La clásica se va a hacer este año en Ayacucho, incluida en esta exposición? Claro, sí, va a ser la cuarta exposición clásica que en sus comienzos fue en la ciudad de Tandil, después siguió en Olavarría, bueno, y ahora es en Ayacucho la exposición. Así que, sí, como vos decías, claro, el Lincoln, al igual que todas las razas de ovinas, ha disminuido en muchísimo, ¿no es cierto? Porque claro, tengamos en cuenta que hace unos 40 años atrás el Lincoln predominaba en todo lo que era la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. El Salado y eso. Claro. ¿Por qué crees vos, Salvador, que la raza Lincoln se ha dejado de criar? ¿Es que la lana gruesa no vale y eso era lo fundamental en el Lincoln, o qué fue lo que pasó? Ahí es donde disiento, discúlpame con vos, a ver, que no es solamente la raza Lincoln la que se ha disminuido, es todo el ovino. No, es la cierto. La raza de todas las ovejas, salvo Patagonia, ¿no es cierto? Que bueno, por una cuestión de producción, la oveja sigue siendo el principal ingreso de la gente en Patagonia, ¿no? Pero después acá donde había ovejas hace años atrás, ha disminuido toda. La raza Lincoln ha disminuido en una cantidad similar a las demás razas. Ajá. El problema no es de la raza, sino de la especie ovina. Ajá. No es un problema puntual de la raza Lincoln, sino de la especie ovina, que bueno, obviamente por los mercados que son los que manejan las actividades, ¿no? Y los números manejan el mundo, como dice mucha gente. Es cierto. La lana al ir fue siendo sustituida por el sintético, bueno, fue perdiendo su valor. Pero hoy por hoy tenemos con las ovejas una posibilidad, que es la carne, ¿no es cierto? Claro. Como alternativa, ¿no? Teniendo en cuenta lo que ha pasado con la carne vacuna y todo eso, la la carne ovina es una alternativa que se puede complementar perfectamente en la dieta de todos los argentinos, ¿no? Así que sí, en cualquier raza. De cualquier raza, por supuesto. Sí, sí, estamos hablando de ovejas. Yo defiendo, nosotros en nuestra familia estamos vinculados al Lincoln, bueno, porque somos la cuarta generación en esto, pero sí, nosotros queremos la oveja, a todas las ovejas. Nosotros queremos, amamos el ovino, como mucha gente, que todavía hay unos cuantos porfiados como nosotros que quieren las ovejas. Claro. Es según lo que dicen los entendidos, es muy redituable la oveja. Y bueno, no sé por qué la gente un poco que la ha dejado de lado, pero entendemos que tiene dos cosas importantes, la lana por un lado y la carne por el otro, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, eso ha pasado también, que en el campo es de verdad que vive mucho menos gente, la gente se ha ido para los pueblos, para las ciudades, se arriendan los campos, tenemos el cultivo de soja, ¿no es cierto?, que se encarga de eso. Y la oveja, bueno, la oveja... Hay que estar en el campo. Hay que vivir en el campo. La oveja no da el trabajo que daban, como cuentan por ahí algunas personas con más experiencia, ¿no?, que nosotros. Pero sí, hay que estar en el campo, obviamente. La oveja no es que se siembra y se cosecha, como la agricultura, que también tiene su trabajo y todo. No digo que no, pero la oveja es un animalito que hay que quererlo. Claro, así seguramente. Eso entiendo que es como todo, como aquel que le gusta las vacas y le es difícil desprenderse de ella por más que gane más con la soja, ¿no? Es, por supuesto que es así. Eso es así. Que yo lo que estoy convencido de que las ovejas que sigue habiendo hoy por hoy en esta parte del país, ¿no es cierto?, sacando Patagonia, sí, es pura y exclusivamente de gente que le tiene muchísimo afecto y a su vez le da su rédito también, ¿no? Pero principalmente, claro, lo que le tiene es afecto a la oveja. Exactamente. Salvador, ¿la raza Lincoln se cruza con otras razas o siempre se trata de dejar la raza pura? Por supuesto que se puede cruzar. El Lincoln ha cambiado muchísimo a lo que por ahí han visto hace 20 años atrás. Claro. De hace 20 años esa parte, el Lincoln ha cambiado, se le ha dado más tamaño, más despeje, son animales de más salud, más rusticidad, ovejas más melliceras. Tienen una serie de ventajas que son perfectamente comparables con las demás razas. Bien. Salvador, por último, preguntarte, esta exposición arranca el día 13 y continúa el 14. ¿Sabés más o menos cómo es el programa? Sí. Bueno, el día 13, que va a ser el domingo por la tarde, van a estar las juras de las diferentes razas. Eso va a ser toda la tarde, arrancando a las 16 horas con las juras de las razas participantes. Y el lunes a las 10 de la mañana está anunciado la venta de los vientres. Ajá. Al mediodía es el almuerzo y entrega de premios. Y para continuar a las 15 horas con la venta de los reproductores. Ese es el programa que tenemos en esta 88 exposición. Claro, ¿tienen programado también algún tipo de esquila, mostrar algún tipo de esquila o eso no? Estamos en conversaciones con el frigorífico de Ayacucho, que, ajá, bueno, está en manos ahora de unos productores para uruguayos. Ajá. Entonces estamos con ganas de que ellos puedan dar una charla para que nos cuenten un poco cómo está el mercado de carnes en Argentina, de ovino, ¿no es cierto? Porque bien, el frigorífico es de ovino. Del mercado de carne de ovina en Argentina y en el mundo, a ver cómo ven ellos la perspectiva y eso, y darnos un pantallazo a los productores para ver cómo tenemos que prepararnos para satisfacer esos mercados. Bien. Bueno, Salvador, realmente un gusto grande poder charlar contigo. El deseo de que tengan éxitos en la exposición, el éxito que se merece, porque indudablemente los lanares no se tendrían que terminar, ni se tendrían que ni siquiera haber achicado. Tendrían que seguirlo poblando los campos como era antes, que parece mentira, ¿no? Uno ve los números de hace 60 años atrás y se desmaya, ¿no?, cuando ven los números de ovejas que había. Y bueno, sí, ahora sí, ha cambiado, sí, un poco. Así que el deseo nuestro de que tengan éxito y que tengan éxito ustedes como cabañeros también que se presentan. Bueno, Hugo, desde ya agradecerte la nota y bueno, y la promoción también que me están dando. Y desde ya De más está decirte que estás invitado a la exposición para venir a comer en el en el almuerzo, que va a haber cordero, la verdad que sale muy bueno todos los años eso. Y para que cubras acá y escuches por ahí diferentes opiniones de gente, porque es una exposición pura y exclusivamente de ovinos, así que la gente que viene acá tiene opiniones todas a favor de la oveja, que nosotros para nosotros es estar en una panacea, la verdad que es así. Así que reitero las invitaciones para vos y tu gente, para que nos acompañen acá en Ayacucho el 13 y 14 de febrero. Muy bien, Salvador, yo recuerdo que va a haber cabañas de Olavarría también, porque tengo acá un listado enorme de cabañas que se van a presentar, y que el cordero que seguramente se va a comer en la exposición no va a ser patagónico, va a ser bonaerense. Sin duda, eso por supuesto, que es mucho más rico, entre paréntesis. Modestia aparte. Bueno, Salvador, un abrazo grande de aquí, el saludo para toda tu gente y la gente de Ayacucho, Bueno, Hugo, muchísimas gracias a vos y los esperamos en los días de la exposición. Bueno, muchas gracias. Adiós. Salvador Severio, un criador de pura raza, no solamente Lincoln, sino de otras. Cabaña La Reforma, que también se va a presentar en esta exposición, y bueno, él lleva la cría de lanares muy adentro, como su hermano, como toda su familia, en la cuarta generación, nos decía, así que no es poca cosa.